El destripa terrones, adaptación de un cuento de los hermanos Grimm. Era una aldea cuyos habitantes eran todos labradores ricos y solo había uno que era pobre. Por eso le llamaban el destripa terrones. No tenía ni una vaca siquiera y mucho menos dinero para comprarla. Y tanto él como su mujer se morían de ganas de tener una. Dijo un día el marido: «Oye, se me ha ocurrido una buena idea. Pediré a nuestro compadre, el carpintero, que nos haga una ternera de madera y la pinte de color marrón, de modo que sea igual a las otras. Así crecerá y con el tiempo nos dará una vaca». A la mujer le gustó la idea y el compadre carpintero cortó y cepilló cuidadosamente la ternera. La pintó primorosamente e incluso la hizo de modo que agachase la cabeza, como si estuviera comiendo. Cuando a la mañana siguiente fueron sacadas las vacas, el destripaterrones llamó al pastor y le dijo: «Mira, tengo una ternerita, pero es tan joven todavía que hay que llevarla a cuestas». «Bueno», respondió el pastor, y acomodándola sobre los hombros, la llevó al prado y la dejó en la hierba. La ternera estaba inmóvil, como pastando, y el pastor pensaba: «No tardará en correr sola, a juzgar por lo que come». Al anochecer, a la hora de entrar el ganado, dijo el pastor a la ternera: «Si puedes sostenerte sobre tus patas y llenarte como lo has hecho, también puedes ir andando como las demás. No esperes que cargue contigo». El destripa terrones, de pie en la puerta de su casa, esperaba el regreso de su ternerita. Y al ver pasar al pastor conduciendo el ganado y que faltaba su animalito, le preguntó por él. A lo que respondió el pastor: «Allí se ha quedado comiendo. No quiso seguir con las demás». «¡Caray!», exclamó el labrador. «¡Yo quiero mi ternera!». Volvieron entonces los dos al prado, pero la ternera no estaba. Alguien se la había robado. «¡Se habrá extraviado!», dijo el pastor. Pero el destripa terrones le replicó: «A mí no me vengas con esas». Y presentó querella ante el alcalde, el cual condenó al hombre por negligencia a indemnizar al pastor con una vaca. Y he aquí cómo el destripaterrones y su mujer tuvieron por fin la tan ansiada vaca. Estaban contentísimos, pero como no tenían forraje, no podían darle de comer, y así tuvieron que faenarla muy pronto. Después de salar la carne, el hombre se marchó a la ciudad a vender la piel para comprar una ternerita con lo que de ella sacara. Durante la marcha, al pasar junto a un molino, encontró un cuervo que tenía las alas rotas. Lo recogió por compasión y lo envolvió en la piel. Con el tiempo, siguió caminando y el clima se puso muy feo, con lluvia y viento. El hombre no tuvo más remedio que pedir alojamiento en el molino. Solo estaba en casa la muchacha del molino, quien dijo al destripaterrones: «Duerme en la paja». Y por comida le ofreció pan y queso. El hombre comió y luego se echó a dormir con la piel al lado. Y la mujer pensó: «Está cansado y ya duerme». En eso entró el sacristán, el cual fue muy bien recibido por la muchacha del molino, que le dijo: «El patrón no está. Entra y vamos a darnos un banquete». El destripa terrones no dormía aún, y al escuchar que se disponían a darse la buena vida, se enojó por haber tenido que contentarse él con pan y queso. La joven puso la mesa y sirvió asado, ensalada, pasteles y vino. Cuando se disponían a sentarse a comer, llamaron a la puerta. ¡Dios santo! Exclamó la chica. ¡Ha vuelto el amo! Y a toda prisa escondió el asado en el horno, el vino debajo de la almohada, la ensalada entre las sábanas y los pasteles debajo de la cama. En cuanto al sacristán, lo ocultó en el armario de la entrada. Acudió luego a abrir al molinero y le dijo: «Gracias a Dios que vuelves a estar en casa. Vaya tiempo para ir por el mundo». El molinero, al ver al labrador tendido en el forraje, preguntó: «¿Qué hace ese ahí?». «Ah», dijo la muchacha, «es un pobre infeliz a quien le agarró la lluvia y la tormenta y me pidió cobijo. Le he dado pan y queso y lo he dejado dormir en el pajar». A lo que el hombre respondió: «Nada tengo que decir a eso, pero prepárame pronto algo de comer». «Pues no tengo más que pan y queso». «Bah, me contentaré con lo que sea. Venga el pan y el queso». Y mirando al destripaterrones lo llamó: «Ven, que comeremos juntos». El otro no se lo hizo repetir y comieron en buena compañía. Viendo el molinero en el suelo la piel que envolvía al cuervo, preguntó a su invitado: «¿Qué llevas ahí?». A lo que replicó el labriego: «Ahí adentro llevo un adivino». «¿Eh? ¿Y también a mí podrías adivinarme cosas?», le preguntó el molinero. «¿Por qué no? Pero solamente dice cuatro cosas. La quinta se la reserva». «¡Qué curioso! Haz que adivine algo». El labrador apretó la cabeza del cuervo y el animal soltó un graznido. Y preguntó el molinero: «¿Qué ha dicho?». «En primer lugar, ha dicho que hay vino debajo de la almohada». «Eso sí que sería bueno», exclamó el molinero, y yendo a comprobarlo, volvió con el vino. «Adelante, adelante», dijo. «Ahora ha dicho que hay ensalada sobre la cama». «Eso sí que sería bueno», repitió el molinero. Y en efecto, pronto volvió con ella. Por última vez, apretó el destripaterrones la cabeza del cuervo e, interpretando su graznido, dijo: «Pues resulta que hay pasteles debajo de la cama». «Eso sí que sería bueno», repitió por cuarta vez el molinero, y entrando en el dormitorio encontró efectivamente los pasteles. Se sentaron, pues, los dos a la mesa, mientras la jovencita del molino, asustadísima, fue a meterse en cama, guardándose todas las llaves. Al molinero le hubiera gustado saber la quinta cosa, pero el labrador le dijo: «Primero comeremos todo esto tranquilamente, pues la quinta no es tan buena». Comieron entonces, discutiendo entre tanto el precio que estaba dispuesto a pagar el molinero por la quinta predicción, y quedaron de acuerdo en 300 ducados. Volvió entonces el destripaterrones a apretar la cabeza del cuervo, haciéndolo graznar ruidosamente. El molinero preguntó entonces: «¿Qué ha dicho?». «Ha dicho que en el armario del vestíbulo está escondido el diablo». «Pues el diablo tendrá que salir», gritó el dueño, corriendo a abrir de par en par la puerta de la casa para que saliera por allí. Pidió luego la llave del armario a la muchacha y ella no tuvo más remedio que dársela. Al abrir el mueble, el sacristán echó a correr como alma que lleva el diablo, a lo cual dijo el molinero: «He visto al diablo con mis propios ojos, tenías razón». A la mañana siguiente, el destripaterrones se marchaba de madrugada con 300 ducados en su bolso. De regreso a su casa, el hombre se hizo el pomposo y empezó a construirse una linda casita, por lo cual los aldeanos se decían entre sí: de seguro que el destripaterrones habrá estado en el país donde nieva oro y la gente recoge el dinero en cestos. El alcalde lo citó para que diese cuenta de la procedencia de su riqueza. Y él respondió: vendí la piel de mi vaca en la ciudad por 300 ducados. Al oír esto, los campesinos, deseosos de aprovecharse de tan espléndido negocio, se apuraron en matar todas sus vacas y despellejarlas con propósito de venderlas en la ciudad e hincharse de ganar dinero. El alcalde exigió que su criada fuese antes que todos los demás, pero cuando se presentó al peletero de la ciudad, éste no le dio sino 3 ducados por la piel. Y a los que llegaron a continuación, no les ofreció ni tan eso siquiera. ¿Qué quieren que haga con tantas pieles?, les dijo. Los campesinos, indignados al ver que habían sido engañados por el destripaterrones y ansiosos de vengarse, lo acusaron de engaño ante el alcalde. El destripaterrones fue condenado a ser metido en un barril agujereado y arrojado al río. Lo condujeron a las afueras del pueblo y dijeron al sacristán que hiciera venir al cura para que le rezara la última misa. Todos los demás se alejaron y al ver al destripaterrones al sacristán, reconoció al que había sorprendido en la casa del molinero y le dijo: yo te saqué del armario y te salvé. Sácame ahora tú del barril. Acertó a pasar en aquel momento, guiando un rebaño de ovejas, un pastor que tenía muchas ganas de ser alcalde. Y el destripaterrones se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡no, no lo haré! Aunque el mundo entero se empeñe, ¡no lo haré! ¡No insistan más! Oyendo el pastor las voces, se acercó y preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no quieres hacer? Y respondió el condenado: se empeñan en hacerme alcalde si consiento en meterme en el barril, pero yo me niego. A lo cual replicó el pastor: si para ser alcalde basta con meterse en el barril, yo estoy dispuesto a hacerlo enseguida. Si entras, serás alcalde, le aseguró el labriego. El hombre aceptó y se metió en el barril mientras el otro le ponía la tapa y la clavaba. Luego el destripaterrones se alejó con el rebaño del pastor. El cura volvió a la idea de tirar el barril, pero fue primero a la aldea y anunció que había rezado la misa, por lo que fueron todos al lugar de la ejecución, y ellos empujaron el barril, el cual comenzó a rodar por la ladera mientras el pastor gritaba: ¡yo quiero ser alcalde! Los presentes, pensando que era el destripaterrones el que así gritaba, respondían: ¡también nosotros lo queremos! ¡Pero primero tendrás que dar un vistazo allá abajo! ¡Ja, ja, ja! Y el barril se precipitó en el río. Regresaron los aldeanos a sus casas y al entrar en el pueblo se toparon con el destripaterrones, que muy pimpante y satisfecho llegaba también conduciendo su rebaño de ovejas. Asombrados le preguntaron: ¡destripaterrones! ¿De dónde sales? ¿Vienes del río? —¡Claro! —respondió—. Me he hundido mucho, mucho, mucho, hasta que por fin toqué el fondo. Quité la tapa del barril y salí de él. Y he aquí que me encontré en unos bellísimos prados donde pastaban muchísimos corderos, y me he traído esta manada. Preguntaron los campesinos: ¿y quedan todavía? Ya lo creo, respondió él. Más de los que se pueden llevar. Entonces los aldeanos convinieron en ir todos a buscar rebaños. Y el alcalde dijo, yo voy adelante. Llegaron al borde del río y justo flotaban en el cielo azul algunas de esas nubecillas que parecen ovejitas, las cuales se reflejaban en el agua. ¡Mirad las ovejas allá en el fondo! Exclamaron los campesinos. El alcalde, acercándose, dijo, yo bajaré primero a ver cómo está la cosa. Si está bien, los llamaré. Y de un salto se zambulló en el agua. Como se empezó a ahogar, pues no sabía nadar, los demás creyeron que al agitar los brazos les decía, ¡venid, venid! Y todos se precipitaron tras él, ahogándose todo el pueblo. El destripaterrones, como era el único que quedaba de todo el pueblo, se convirtió entonces en un hombre inmensamente rico. Pero nunca pudo ser feliz, pues no tuvo con quién compartir su riqueza, permaneciendo en soledad por el resto de sus días y aprendiendo que las riquezas conseguidas con malas artes o patrañas solo conducen a la infelicidad. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.